Los turros. El coche del pinball no quiere arrancar. Porque todavía no se lo pudo comprar. Al baile en bondi tenemos que viajar. Vamos, la moneda hay que empezar a juntar. Viajando otra vez.